Y justamente uno de esos sopilotes dice que dijo cuando nos vieron en el Hardhead de entrevista del 33: puta madre, esos huevones siguen hablando y siguen pensando la misma huevada de hace 10 años, pucha su madre. O sea, hay que cambiar, pero tenemos que madurar, bro. Ya hay que dejarnos de lisura, de hacer música ruidosa. Hay que transar con el sistema, esa huevada, pucha su madre. Cagando, bro. ¿Sí o no? Ni cagando, bro. Y seguimos haciendo las mismas canciones hace 10 años, puta, 11 años, 12 años. Puta, seguimos sintiendo lo mismo, bro. Puta madre, me sigue llegando al pincho el colegio, me sigue llegando al pincho un montón de huevadas, los topos cagones, los militares hasta las huevas. Puta madre. ¿Qué clase de cambio quieren que... puta, me cambio de medias, me cambio de calzoncillos, ¿qué otra clase de cambio vamos a hacer, no? Pero no te cambia de sexo, ¿no? Ya no chupo, ya no. Y este cambia de botella nomás, puta madre. Pero no te cambia de sexo, ¿no? Ay, chucha, como el Kimba. Ahora soy hombre. Hombre, uy, chucha, ahora es hombre. Dale, hoy. Ya. El siguiente tema se llama Al Colegio No Voy Más. La mejor escuela es la escuela cerrada. Claustro a las 10:30 de la noche. El que falta, multa. Para el viernes 22 de septiembre, Radio Criminal con Futuro Incierto en el Versace. Eso queda en la cuadra 22 de la Arequipa. El que falta, multa. Y si tienen tiempo, van hasta Villa María. Villa María el Triunfo. A una cuadra de la municipalidad nomás, el sábado 23. Va a tocar Desastre Social, Ruptura, Séptimo Cielo, Ratas Pateando Tu Cara, Ilusión Marchita y Leucemia. Puta, qué miedo, hermano. Mar de Copas, no, huevón. ¿Cómo va a tocar Mar de Copas? O sea, pendejo. ¿Cómo van a ir hasta por allá, huevón? Allá solo van los cholos, nomás. Qué feo, ¿no? Y el 29, Ataque Delirium Tremens.